casa blanca, entre ritmo y fantasía, una guitarra agudita nos canta, cántame Andalucía. De Granada a casa blanca, tú me vales en la playa, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada, enamorada.